ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7 de la mañana, 20 minutos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto, con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 9 de junio de 2015. En estos momentos se alcanzan casi los 22 grados centígrados de temperatura, cielos totalmente despejados. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy. Deportes Tor, 20 aniversario. Este martes se esperan intervalos de nubes medias y altas en la provincia de Jaén y nubes de evolución que irán creciendo en las sierras, donde no se descartaría algún chubasco disperso y ocasional, sobre todo en Cazorla y en Segura. Las temperaturas hoy no cambiarán demasiado. Esperamos alcanzar 31 grados en Jaén, Úbeda y Villacarrillo, 33 en Linares, 34 en Andújar y 28 en Cazorla y en Alcalá la Real. Soplará viento flojo de dirección variable, aunque predominará la componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia. Nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tarde. Ante la gran acogida, ampliamos la liquidación Fuera Stock hasta el 30 de junio. Aprovechese. Hoy por Hoy Jodar. 7 de la mañana, casi 23 minutos, apenas a 5 días de la constitución del nuevo ayuntamiento de Jodar tras las elecciones del pasado 24 de mayo. En la tarde de ayer, rueda de prensa del partido andalucista que entra en esa nueva corporación con su máximo responsable, Juan López, que ayer en esa rueda de prensa, como decimos, proclamaba que va a mantener su candidatura y se va a votar a sí mismo. Desde el partido andalucista, lógicamente, lo que es la investidura, lo que es la proclamación del señor Hidalgo como alcalde, si hay una votación y cada uno, como se han dicho o me ha comunicado la secretaria, va a poder poner el nombre que quiera, lógicamente, pues yo me voy a votar a mí mismo, porque yo creo que sería mejor alcalde que eso. Pero no por nada personal, sino porque llevo un trabajo realizándolo, ¿verdad?, que creo que debería tener esa recompensa. Valoración, en todo caso, de los resultados de esa jornada, unos resultados que considera que no fueron justos. Para el Partido Andalucista, consideramos que esa victoria del Partido Andalucista, del Partido Socialista, que esos 11 concejales, pues no son justos. No son justos por el trabajo que ha venido realizando el Partido Socialista estos 4 años. No son justos porque no ha presentado proyectos reales. No son justos porque se ha dedicado a vengar, políticamente hablando, intereses personales. Y eso lo hemos venido defendiendo siempre, y es la realidad, y es lo que el pueblo debe de mentalizarse, si no ahora, poco a poco, pero más vale tarde que nunca. Es decir, el Partido Socialista no se merece haber sacado 11 concejales y encima tienen menos votos. Es que hasta por ahí no se merece haber sacado 11 concejales, pero sobre todo por el trabajo que ha hecho estos 4 años, que ha sido verdaderamente nulo. Entonces no es ni que lo haya hecho mejor ni peor que los otros, es que con poco que hagan ya hacen, dicen algunos. Efectivamente, somos muy generosos, vuelvo a decir lo mismo, un pueblo muy generoso. Hemos visto concejalías, y lo hemos defendido estos días, concejalías que han estado totalmente muertas estos 4 años, que han estado totalmente desiertas, que no han existido. Se lo decía a José Luis, a nuestro alcalde, en el debate que tuvimos cuando tuve la ocasión en Radio Joda, se lo dije, el grupo de trabajo que el Partido Socialista nos presentó hace 4 años ha sido un total fracaso. Palabras de Juan López, que se mostraba especialmente crítico con aquellas personas que considera se han dejado comprar. Lógicamente, respetamos a todo el mundo, compartir no compartimos ese voto, pero menos aún vamos a compartir el voto de los ciudadanos que se hayan dejado vender por una semana de calle, por 2 semanas de calle, por 1 mes con el camión, etcétera, etcétera, independientemente de sus ideales. Pero que lo respetamos, eso es respetable, el bolsillo de cada uno es el que manda, ¿verdad? Pero no lo podemos compartir jamás. Pero es que además ocurre algo fundamental, que es lo que también ha ocasionado que el Partido Socialista se haya de nuevo proclamado como vencedor de estas elecciones municipales. Y es que tenemos, y tengo que decirlo así, con un poco de dolor, porque quien quiere su pueblo, pues lógicamente esto es un poco triste decirlo, pero es la realidad, ¿no? Tenemos un pueblo muy generoso, políticamente hablando, muy generoso, demasiado generoso con los políticos. Hemos estado, nosotros siempre hemos dicho 16 años con Izquierda Unida, que han sido más, porque anteriormente también habían gobernado Izquierda Unida o el Boca, en fin, en definitiva partidos de izquierda, en ese estilo, no el Partido Socialista, que fue alternando, y entonces, por lo tanto, yo diría que más de 16 años, 20 años sin contar estos últimos 4, hemos estado sufriendo el pueblo lo que ha sido la política de esos partidos que nos han gobernado, en este caso de Izquierda Unida, que empezó como PCPA, pero bueno, todo eso ya lo sabéis vosotros, vecinos y vecinas. Por lo tanto, es un pueblo demasiado generoso en política. Entonces, lógicamente, si a uno les aguantamos 16 o 20 años, pues qué menos que estos señores que han conseguido llegar a ser pues con mayoría absoluta, como fueron con sus 10 concejales hace 4 años, la fuerza más votada, que menos que dejarle otros años, porque se oye mucho, tan mal no lo han hecho, pero si nosotros no decimos que lo hagan bien ni mal, lo tienen que hacer como el pueblo se merece. Palabras, argumentos en esa rueda de prensa en la tarde noche de ayer. En otro orden de cosas, en el día de ayer se iniciaba la 29ª Semana Cultural Actívate del Centro de Participación Activa para Personas Mayores, una semana cultural que se iniciaba con el pregón de la concejala en funciones de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Jordán, Ana Isabel García Ruiz. Me acuerdo cuando entré hace ya 4 años, aunque yo la verdad es que siempre me había gustado mucho venir, aunque no fuera concejal. Y bueno, los primeros comienzos como concejal, pues fue venir, presentarme, y estaba nuestra querida Julia, con la cual empezamos a tener muy buen feeling, con la cual empezamos siempre a, no sé, con esa magia que Julia tenía, con esa ganas, con esa alegría que Julia tenía, pues bueno, íbamos formando cosillas, íbamos haciendo nuestras actividades, me diciendo, pues mira, esto lo vamos a hacer así, y la verdad es que las cosas salían muy bien, porque bueno, había un buen equipo, que ya por aquel entonces estaba Manolo, trabajador social, y bueno, Rosa estaba también ya. Y entonces, pues bueno, empezamos a trabajar, tanto los que están, como los profesionales que estaban aquí, como todos vosotros. Al poquillo de entrar, nos cambian el nombre y pasamos de ser el hogar del pensionista, que aunque todavía se dice, pero ya se ha quedado un poco obsoleto, ¿no? Ya pasamos a ser Centro de Participación Activa de Mayores. Y yo creo que dentro de los nombres que se podían tener, el de Joda realmente hace honor, porque vaya centro, vaya forma de trabajar, vaya gente. Palabras, testimonios de ese pregón, actividades que van a tener continuidad hasta el próximo viernes, concretamente hoy martes, a partir de las 9:30 de la mañana, la competición de petanca a nivel de los socios del centro, a partir de las 5 de la tarde, una charla formativa a cargo de 2 voluntarias de la agrupación local de Protección Civil sobre las urgencias más frecuentes, una charla a cargo de Mercedes Santiago y María Sánchez. Se cumplen las 7:30 de la mañana.